Corre las cortinas. cabezas enroscada, una serpiente amarilla. Y va soñando en el baile con galanas de otros días. Ja, dat is de Krater Stage, als we dat zo mogen noemen.